tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar, aunque después no te tenga y vivo en infierno y tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será. Ya no será.